Y me escago en el coronel y en toda la compañía. ¡Aupa la polla! ¡Hasta la muerte! Bueno, seguimos, Peñita. Por toda la clase obrera. Por todos los obreros del mundo. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Sí señor, sí señor. Sí señor, sí señor. Rock and Pop, directo desde Obras. Suelan los que me rompan mi dignidad. No, no, no, no. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más callos en mis manos, mis riñones van a reventar. Yo, yo, yo, no tengo punto de uno, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! Esta es mi silla, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por su hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Tu enemigo es el patrón! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! Democracia y mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Yo, yo, yo, si importan cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo fringado. Yo, yo, yo, yo. Vengo bien pensando en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Buenos Aires, insistimos. No se oye ni hostias. Insistimos.